Notas de Elena para el lunes 13 de junio. Se quitó su manto. El Salvador esperó un tiempo para ver si el corazón de sus discípulos experimentaba un cambio. Entonces, aquel a quien amaban se levantó, se quitó su manto, se ciñó con una toalla y puso agua en un lebrillo. Fue entonces que los discípulos se asombraron y avergonzaron. Cristo no les podría haber dado un reproche más fuerte que este, pero en su corazón sentía tristeza por sus discípulos porque sabía que al verlo morir tendrían suficiente disciplina y reproche. Aunque estaba bajo una pesada carga, su amor por sus discípulos no había cambiado. Sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y así como los había amado, los amó hasta el fin. Ese amor era divino y permanente. Sabía que sus celosas niñerías y sentimientos ya estaban lastimando sus propias almas. En el mismo acto de ceñirse la toalla para lavar los pies de los discípulos, Jesús estaba tratando de limpiarnos de su orgullo, celos y disensiones. Con tal espíritu de división y amargura, ninguno de ellos estaba en condiciones de ser aceptable a la vista de Dios. El transformar sus corazones y limpiarlos de toda contaminación era mucho más importante que limpiar con agua sus polvorientos pies. Jesús deseaba impartirles todavía muchas lecciones, pero no podía hacerlo mientras no fueran humildes y afectuosos. La disensión siempre resulta en odio, pero Jesús, con su acto de lavarles los pies, había lavado también sus corazones. Se produjo un cambio de sentimientos. Los corazones se unieron en afecto los unos con los otros. Se tornaron mansos, humildes y amables, dispuestos a conceder a los demás el lugar más elevado. Ahora sí estaban preparados para participar de la última cena, porque sus sentimientos, tanto para sus maestros como entre ellos, eran de afecto profundo, fragante y pleno. Review on Herald, julio 5, 1898. El servicio de humildad tiene el propósito de tornar al ser humano de sus dificultades con el pecado. Debemos tener en mente que al lavarnos los pies los unos a los otros, estamos ocupando el lugar de Cristo, y mientras practicamos este rito, Cristo y los ángeles están presentes y la atmósfera del cielo nos rodea. Cuando cumplimos con el mandato de Cristo, nos ponemos en una relación más íntima con nuestro Señor, porque aquel que dijo, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», también está presente en esta ocasión. Está presente para impresionar nuestros corazones. Él es la luz que nos ilumina desde arriba. Es el camino que debemos seguir aquí abajo, y es la verdad que recibirá cada alma que se acerque a Él. Toda su vida fue una manifestación de su amor y una revelación del carácter de Dios, su Padre amante, ese Padre que también es nuestro Padre. Review on Herald, julio 5, 1898. En el amor al yo, la exaltación propia y el orgullo, hay gran debilidad, pero en la humildad hay gran fuerza. Nuestra verdadera dignidad no se mantiene cuando más pensamos en nosotros mismos, sino cuando Dios está en todos nuestros pensamientos y en nuestro corazón arde el amor hacia nuestro Redentor y hacia nuestros semejantes. La sencillez de carácter y la humildad de corazón darán felicidad, mientras que el engreimiento producirá descontento, murmuraciones y continua desilusión. Lo que nos infundirá fuerza divina será aprender a pensar menos en nosotros mismos y más en hacer felices a los demás. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 404.